Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Varios artistas se presentarán en el evento Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura el próximo 8 de febrero a partir de las 9 horas en el Ágora de la institución en Quito. Cantarán Pedro Lobato, Humberto Bedón, Sabina, Milton Dael, entre otros artistas. También se realizará el desfile del Paucar Raimi con grupos de música, danza y bandas que saldrán desde el Parque El Arbolito y culminará en el escenario del Ágora. Internacionales. Madrid. Cuba expuso la víspera sus ofertas culturales para este año en la Feria Internacional de Turismo de Madrid. La isla caribeña ofrece al mundo 26 grandes eventos como el Cuba Disco, el Festival Internacional de Teatro, el Festival Nacional de Artes Escénicas, la Feria Internacional del Libro, Jazz Plaza, el Festival del Caribe y el Encuentro Mundial de Bailadores de Casino Cuba Baila. En la isla también se realizarán del 10 al 20 de septiembre el segundo Habanarte, encuentro de todas las artes en la capital cubana, inaugurado en 2014 con más de 150 conciertos y espectáculos en más de 20 centros culturales de la ciudad. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.